pollos les aviso. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Ay, por Dios. Fíjate que mi madre está a unos cuantos kilómetros de aquí y ella igual se hace sentir cerca. Ay, qué cerca. Que esta mañana, por salir corriendo de casa, no tuve tiempo de pasarme esa capelo. Y no va, que sentí la voz de mi madre querida. No vas a salir con el pelo mojado. Oh, miré para todos lados y cuando me di cuenta que solo era mi imaginación, cerré la puerta detrás de mí y en la calle me metí. Estar tan lejos, pues uno, bueno, sí, la extraño. Ay, bueno, uno, yo no. Bueno, está bien, pobre Lupe. Pero mira, todos los días me llama y no precisamente para preguntarme si ando bien, cómo está el día. No, se la pasa rezongando, hablando de mi hermano y de la novia y de lo bien que le fue en su examen, el trabajo. Bueno, no todo el tiempo fue así. Tengo todavía fresco en mi mente el recuerdo vivido de lo feliz que fue mi niñez. ¿Cómo olvidar aquellos largos inviernos nevados cuando mis tres hermanas y mi amigo corríamos en el parque que unía su casa con la nuestra, con las caras enrojecidas por las bolas de nieve que nos arrojábamos? O cuando mi madre nos sentaba a mí y a mis tres hermanas frente al fuego crepitante de la chimenea, en el que varias veces quemé mis largos vestidos tratando de calentarme, mientras ella peinaba con un cepillo suave nuestras rebeldes melenas, o cuando nos ayudaba a disfrazarnos para que nosotras representáramos obras de teatro, o cuando mi hermanita menor tocaba el piano mientras mamá y yo poníamos a bailar la mazorca y reíamos y reíamos. ¡Ah, qué época maravillosa! Aunque a veces nos poníamos tristes cuando mamá se sentaba en su silla mecedora y nosotras la rodeábamos mientras ella nos leía las cartas de mi padre que se había ido a luchar a la guerra de secesión. ¡Y ay, ay, ay! ¡Esperen un minuto! Déjenme pensar, ¿no? ¡Ay, mi padre nunca fue a la guerra de secesión! ¡Ay, y yo nunca tuve una hermanita que tocara el piano! ¡Ay, no! ¡Ay, perdonen! No, me equivoqué. Esa no era yo. Esa era una de las protagonistas de Mujercitas. ¡Oh, Dios! Me debo estar por morir. ¿Acaso? Porque sí, mírate que acabo de ver pasar por mi mente la vida que hubiera querido tener y nunca tuve. No sé bien qué me está pasando. Me parece que es una mezcla de amnesia y déjà vu al mismo tiempo. Porque tengo la sensación de que ya me olvidé de esto antes. Pues sí, lo admito. A veces se me mezcla la ficción con la realidad. Pero como además no recuerdo mucho de mi pasado, les pido que tomen mucho con pinza cualquier cosa que escuchan de ahora en más. Así que quiero que sepan que todo lo que van a leer y escuchar es verdad, aunque, bueno, no haya sucedido. Pues ahora, esto es una parte de un libro que se llama Algo sobre mi madre, todo sería demasiado. Mi vida como hija. Y aquí va. Ponle, Camela, un poco de musiquita. Mi madre, mi reina.